alegrando las mañanas. Hola, hola, hola, muy buenos días a este Enredando las Mañanas, hoy desde San Luis. Somos La Bulla, Comunicación Alternativa y Popular, y hasta las 12 vamos a estar haciendo este Enredando las Mañanas, que bien, bien, bien federal es, que arranca desde el lunes y hasta el viernes vamos realizándolo en diferentes territorios de 10 a 12. Estos Enredando salen bien, bien federal. Y bueno, acá está, amanecimos bastante, bastante frío, ya con una temperatura que va subiendo, pero sigue siendo baja, con 3 grados. Así que vamos a preguntarles a los compañeros acá que tengo al lado cómo están. Muy buenos días, Noé. Muy buenos días, Mati, ahí en los controles. Muy buenos días, sí, bien frío. Temperaturas bajo cero ya en San Luis, así que abrigarse. Y bueno, y nos imaginamos, por supuesto, en todo el territorio argentino. Así que estos Enredando las Mañanas empiezan bien fríos. Empezamos con muchos temas y estamos muy contentas, muy contentes, porque en este Enredando las Mañanas ya vamos a estrenar columna, pero ya les iremos contando. Mientras tanto, les recordamos que estamos saliendo desde San Luis por Radio La Bulla, labulla.org, y también, por supuesto, por todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, que realizamos los Enredando las Mañanas de lunes a viernes, y por supuesto, como decía Sin, por la Red Nacional de Medios Alternativos. Viene Cintia al programa de hoy bien cargadito, pero primero vamos a contar también que nos pasó la posta ayer nuestros compañeros de Radio Roja de Córdoba, pero que ayer hicieron un enlace. Estaba un compañero en Radio Semilla, otro desde su casa, porque con el frío polar se le dificultó llegar a la radio, así que anduvieron bien enredadites los compañeros de Radio Roja. Hoy salimos desde San Luis, como todos los martes, que el Enredando sale desde San Luis o desde Rosario, y desde la Radio Popular Che Guevara o desde Radio La Bulla. Los miércoles le pasamos la posta a nuestros compañeros de Radio Semilla y de TL en AMBA. Los jueves nos vamos a Provincia de Buenos Aires con Radio Activa, y los viernes terminamos en Jujuy, bien al norte. Enredamos las Mañanas de lunes a viernes. Y bueno, nosotros hoy con un programa bien completito, ¿verdad, Cintia? Sí, así es, y bien completito, y en un día, como dijiste, llenito de contenido, y en un martes 13, ¿no? Para aquellos que son ahí, que tienen, ¿cómo es la palabra? Supersticiosos. Supersticiosos, exacto. Ahí es un día hoy que hay que tener mucha precaución para aquellos que lleven ese ritual, esa cultura de no hacer nada, no viajar, no casarte. Bueno, viajar no creo que se pueda, porque justo hay un paro de transporte a nivel nacional. Que también me reí ahí cuando decías que ayer las compas también tuvieron que hacer el vivo en mitad casa, mitad estudio. Hoy casi igual también, porque casi que no se llega al estudio ahí nuestros compas. Así que con este paro de colectivo y con este frío, ay, ay, ay. Bueno, pero hay que pedir por los reclamos y por lo que se merece. Así que a no quejarse, que hay cosas peores, como el frío y no tener un techo calentito, un lugar. Esas son cosas peores. Bueno, y mientras vamos ahí tomando unos mates, empezando a salir del frío con el que veníamos, les vamos a contar que en el día de hoy estamos en San Luis, recordando, ya viviendo los 2 años sin Guadalupe Belén Lucero, esta niña que fue raptada el 14 de junio del 2021, y hoy ya con 7 años su familia y toda la comunidad puntana la sigue buscando. Así que vamos a escuchar a la mamá de Guadalupe Belén Lucero, Yamila Cialón, y vamos a contarle un poco sobre las actividades que se están desarrollando en la provincia de San Luis, en varias localidades en conjunto, para exigir la aparición con vida de Guadalupe Belén Lucero. Bueno, otro de los temas que vamos a estar dialogando y que estamos celebrando, ¿verdad, Cintia? Así es. Tenemos que hace rato venimos hablando ahí, ¿cuándo una columna puntana o cuándo una columna puntana? Y hoy presentamos una columna puntana bien del norte de la provincia, por aquellos territorios del Valle de Conlara. Estaremos ahí dialogando estos martes que se avecinan. Y bueno, hoy, como dije, la primer columna con la compañera Pamela Mackay, de por allácito del Valle de Conlara, de la provincia de San Luis, bien al norte, que nos hablará acerca de territorios en movimiento y movimientos de los territorios. Hay un título que le hemos puesto a esta columna para hablar de todo un poco, de todos esos movimientos que se generan también en por estos lados, y bueno, vamos a hablar de un montón de cosas. En este caso va a traer la propuesta y analizará aquella propuesta de los candidatos a intendente que, a través de actividades organizadas por vecinos y vecinas de Por el Agua allá en Merlo, realizada la semana pasada, y que fue titulada como Exposición de Ideas de Candidates a Intendente sobre el Modelo de Desarrollo Socioambiental. Ahí analizará acerca de lo sucedido y cómo se vivió esa jornada, esa actividad, y si habrá traído decepción o no habrá traído decepción, ahí ella nos contará. Y bueno, muy contentas de que empecemos a hablar de estas cosas acá bien territoriales de aquí de San Luis. Así que es nuestra segunda columna. Uh-huh. Pero bueno, este año hacía mucho que no teníamos una, mucho tiempo, así que contentas. Contentas con la incorporación a estos enredandos de nuestra compañera Pamela, con quien venimos transitando aquí en territorio desde hace ya bastante tiempo, y la verdad que es un lujo contar con ella en estas columnas, así que les damos desde La Bulla una bienvenida con muchísima alegría. Y bueno, y por supuesto van a estar nuestras compañeras ya clásicas. Tenemos a nuestra compañera Norma Jiménez, que ya es una clásica de la Che Guevara. Nosotros la tomamos como clásica nuestra de La Bulla. Va a estar nuestra compañera Norma Jiménez con la columna del Cordón Industrial Rosarino, y hoy nos va a hablar sobre la campaña por la emergencia en violencia hacia las mujeres. Y bueno, y vamos a dialogar con Melina, una de las coordinadoras de la campaña. Esa es una de los temas que nos va a compartir nuestra compañera Norma Jiménez, que ahí anda ella hasta con pan casero, parece, desde Rosario, tomándose unos mates con pan casero. ¡Ay, qué rico! Está haciendo la competencia la mazamorra del martes pasado. No, Norma. Hoy tendría que haber salido la mazamorra por estos lados y no, estamos acá con el mate. Bueno, y como seguías, Noel, con nuestras columnas de siempre, ¿no? Hoy tenemos en nuestra columna de Medio Oriente con Lucrecia Fernández de Fear and News. El tema de hoy es el genocidio en Medio Oriente y el genocidio en Latinoamérica. Abarcaremos esos temas. Vamos a ver qué nos trae Lucrecia, como siempre. Y al finalizar nuestra columna de Radio Che Guevara desde Rosario con Mónica García Felipetti, que va a traer ahí diversos temas para dialogar por aquellos lados y por todos lados que amerita también un análisis, una exposición. 10:15 de la mañana y así hemos arrancado este enredando con muchos temas para hablar. Con paro de transporte a nivel nacional, la ciudad de San Luis, que tampoco, ay, qué ciudad tan ruidosa, ¿no? Una ciudad tranqui, que nos alegra que así sea, pero hoy está más tranqui que nunca. Está tranqui como pasó el lunes cuando perdieron las elecciones los Rodríguez Saá, uno de los Rodríguez Saá por el otro ganó. El otro festival. Así amanecimos, tranqui como el día del lunes post elecciones aquí en San Luis. Sí, sí, seguimos unos días cuasi de velorio aquí en la ciudad de San Luis con un paro que es nacional, un paro de transporte nacional que también repercute y ha sido acatado por los trabajadores de transporte aquí de la ciudad de San Luis, así que compleja la jornada para quienes se mueven día a día con el transporte urbano, que en este momento aquí por lo menos en la ciudad de San Luis ha sido acatado porque no observamos ni un colectivo urbano y lo que se lee, lo que se escucha en los medios locales es un alto acatamiento a este paro nacional de los trabajadores del transporte. Bueno, 10:15 de la mañana, escuchamos una musiquita y que Mati, para que Mati mueva sus dedos y no se nos congele nuestro compañero operador, y ya volvemos en esto enredando las mañanas, hoy desde San Luis por Radio La Bulla. Enredando las mañanas. Enredate. Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Empezaré al revés, empezaré al revés. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Para que vengo del pogo con esta canción que teníamos. Estábamos pogueando acá con Noé. Entramos en calor. Si había que entrar en calor, pues con esto ya está. Bien, y así estábamos escuchando a La Smala, Huipana. Hermosa canción. Me ha dejado agitada, compañero Mati. Bueno, pero la temperatura va subiendo un poquito, va subiendo de a poquito, el sol va calentando. Decirles que no tenemos viento chorrillero y eso es algo positivo para estos lados, porque si no, ahí sí estaríamos bastante complicados. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, ahí estábamos viendo, chequeando que en la provincia de San Luis el acatamiento del paro de transporte fue bastante alto en la ciudad de San Luis, en las ciudades con más movimiento como Merlo también, sin transporte público, y a pesar de que se llegó a un acuerdo en el AMBA, hay provincias, varias provincias y grandes ciudades del país donde el acatamiento es total porque no se ha resuelto el reclamo. Entonces allí los representantes de la Unión de Transviarios Automotor, UTA, y algunas ciudades del interior han decretado un paro total, ya que no llegan a un acuerdo. San Luis es una de esas ciudades, así que en principio aún no está resuelta la situación en todas las provincias. El ombligo del mundo no es AMBA, las otras provincias no son el interior, así que los medios oficiales, los medios hegemónicos siguen hablando con ese lenguaje tan añejo entre interior y, ay, por favor, cuando lo leo se me tallan los ojos, pero bueno, ahí estaba leyendo los medios hegemónicos, interior, las ciudades del interior, en fin, ese lenguaje que ojalá desde los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares, podamos ir desterrando. En fin, pero vamos a avanzar con los temas del día de hoy. Son las 10 y 24 de la mañana. Y como decíamos al principio, en la primera columna, ¿verdad, Sin? No queremos dejar de dialogar del tema que nos convoca esta semana y desde hace 2 años siempre, porque nos conmueve, nos preocupa. Y nos indigna la desaparición de una niña como si nada, sin pistas algunas. La familia ya habla del rapto de Guadalupe Belén Lucero Cialone, que con solo 5 años desapareció de la vereda de la casa de su tía en un barrio del sur de la ciudad de San Luis. Y bueno, esta semana va a haber acciones varias que ya empezaron el día de ayer, ¿verdad, Cintia? Así es, el día de ayer en diferentes partes de acá de San Luis se realizó el semaforazo que veníamos organizando distintas organizaciones de base, sindicatos y la familia y comunidad en general. Empezamos a reunirnos días previos para pensar estas acciones para estos 2 años del rapto de Guadalupe. Así que empezamos el día lunes ya con un semaforazo aquí en la ciudad de San Luis. Nos encontramos acá en la intersección de Avenida España y calle Rivadavia, una esquina bastante transitada, y se realizó ahí una intervención llamada el semaforazo, en donde seguíamos reclamando: Guadalupe, ¿dónde estás? Diferentes medios se acercaron al lugar y también, como no podía faltar, la policía para saber si necesitábamos algún corte o algo, y les dijimos bien, le dejamos bien en claro que no iba a hacer falta hacer un corte, que esto se llamaba el semaforazo, y a ver si entendían de alguna manera que no iba a hacer corte. Así que bueno, la gente ahí estábamos repartiendo panfletos para convocar desde ayer, el día lunes, en el semaforazo, entregábamos panfletos para convocar a la marcha que se va a realizar mañana miércoles a las 17 horas, se concentra en lo que es el José Lavía, un punto de encuentro que hemos tomado como referencia, y de ahí marcharemos por el microcentro de la ciudad y terminaremos en otro punto donde se llama el Correo, en donde ahí vamos a hacer intervenciones, poesía y música por Guadalupe, que va a ser un momento de actividad bastante convocados por artistas que se han sumado a esta actividad. Sí, también se realizaron ayer actividades en Villa Mercedes, una localidad aquí bien, bien cercana, a pocos kilómetros de la ciudad de San Luis. A las 17:30 también hubo un semaforazo, y también el día miércoles en Merlo se realizará en actividades a las 16 horas en la fuente del casino. Va a haber concentración, semaforazo e intervención artística para pedir por Guadalupe, la intervención artística que están las compañeras de las les compañeres de Merlo armando. Se llama ¿Dónde está mi hija?, que también han armado un lindo spot que en breve vamos a compartir. Pero primero vamos a escuchar a Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe, que ayer estuvo en el semaforazo y estuvo dialogando con los medios de comunicación que allí estuvieron presentes. Registramos fragmentos de lo que dialogó con la prensa Yamila Cialone. La escuchamos. Enredando las mañanas. ¿Qué pasó, no? Sí, así es. Acá estamos haciendo la primera actividad de la que habíamos dicho antes de la marcha, para seguir viralizando y seguir en esta lucha, que es la lucha de buscar a Guadalupe. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se soportan estos 2 años? ¿Cómo se pueden? No sé cómo explicarte. Saco fuerza, porque si no, no... Si no tengo fuerza y si no sigo de pie, no sé, no estaría haciendo esto. Ayuda a toda esta movida, las chicas que están aquí, las señoras, digo, a mantener viva la esperanza y demás también, ¿no? Sí, las chicas son de mucha ayuda, un gran apoyo también que he tenido en todo este tiempo. Ellas también me incentivan mucho a seguir luchando, a seguir buscando. Más allá de esta búsqueda y demás, datos certeros, precisos, llamadas, ¿algo les ha llegado? No. Nada. No. ¿Y desde la justicia? No, la justicia nada. Mira, que está en la justicia federal y no hay nada. Aquí vinieron autoridades nacionales, fiscales, hicieron búsqueda. Después de eso, ¿se volvieron a comunicar con vos? La verdad es que yo llamo a fiscalía, no es que ellos me llamen a mí. Uno llama para saber cómo se encuentra la causa, qué es lo que hay en el mes, ponen. O sea, no llamamos muy seguido, porque para que nos digan toda la semana o todos los días lo mismo, no hay nada, se llama cada tanto. Y por ahí también yo llamar para pedir que incorporen algunos otros especialistas a la causa y esas cosas. Bien, ¿llamados anónimos, alguna pista? No, de eso nada. De eso nada. Bueno, un poquito para allá, mira, porque si no, allá está el sol así. Perdón. ¿Tenés bien? No, el sol me encandila. ¿Cómo sigue la jornada? Bueno, seguimos acá, que tenemos que hacer el semaforazo ahora, ya vamos a arrancar, y después el martes creo que es pegatineada, o sea, tenemos que folletear lo que es San Luis. El miércoles tenemos la marcha a las 5 de la tarde, y después terminamos con canciones y poemas por Guadalupe en el Correo. ¿Qué esperás de que suceda a partir de toda esta movida que están haciendo? ¿Qué esperanza tenés que haga la justicia, el Estado provincial, el Estado nacional? ¿Te han llamado de la Nación? De la Nación, el último llamado que recibí fue por lo que se actualizó la foto de Guada. Es por lo único, que también lo estuve moviendo yo. Pero mi esperanza es que la gente venga y me apoye en lo que es la búsqueda de mi hija. Y para que esto siga, para que sigamos buscando Guada, no nos olvidemos de Guada, que es lo más importante. Y bueno, y la justicia, yo creo que ya me tendría que haber escuchado del día uno, en que todavía seguimos exigiendo que ella aparezca. ¿En qué te tendría que haber escuchado? ¿Qué pensás vos que pasó con tu hija? No sé qué pasó con mi hija, porque si yo supiera, estaría Guada conmigo. ¿Tenés pensás que Digamos, la investigación estuvo equivocada desde el principio. ¿Qué pensás vos al respecto de todo lo que se dice que se hizo? Yo creo que aparte de yo ser familiar de WADA, la gente sabe y nosotros sabemos que la justicia acá, provincial, hizo todo mal. Y eso fue algo, por decirlo, que no ayudó a la búsqueda de WADA. ¿Qué fue lo mal que vos crees que hizo? ¿No cerrar la ciudad a No tiempo? activar el alerta Sofía, la activaron después de 3 días. Eso no se tendría que haber hecho. O sea, se perdió una niña de 5 años en ese momento, se tendría que haber cerrado la provincia y el alerta Sofía haberse largado rápido. Para eso existe la alerta Sofía, ¿no? Me hablas de la sociedad, de la gente que querés que te acompañe. Aquí vemos, digo, a la totalidad de gente que somos en San Luis, vemos poca gente, ¿no? Sí, bueno, pero se agradece los que nos ayudan y nos apoyan. ¿Algún mensaje justamente para la gente que te está viendo, te está escuchando para el 14? Sí, el mensaje es el mismo, que nos ayuden, que vengan a nosotros a acompañarnos a la marcha, que es como yo digo siempre, no es por mí, no es por nadie, es por ella, es el derecho de ella de que se la siga buscando, que se la siga pidiendo que aparezca, que nos la devuelva. Y eso, de que nos acompañen el miércoles. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno. Enredate. Enredando las mañanas. Y así pasaba por Radio La Bulla, en este Enredando las Mañanas, Yamila Cialoni. Yalone, mamá de Guadalupe Belén Lucero, raptada hace ya 2 años. Y a continuación vamos a compartir unos trabajos que hemos estado realizando diferentes organizaciones. En este caso vamos a compartir dos spots realizados. El primero colectivamente desde el territorio de Merlo por diferentes compañeras. Un trabajo colectivo en base a esta actividad que vamos a realizar, dado los 2 años, sin saber algo de Guadalupe. Y el segundo audio de acá, de la provincia de San Luis, de una colectiva transfeminista de base, Aguas Fiestas, y compartiremos ahí el audio de estos spots acerca de Guadalupe. Enredando las mañanas. ¿Dónde está mi hija? Tiene un lunar en la cara. ¿Vos la viste? Por favor, ayúdenme. ¿Dónde está Guadalupe? Guadalupe Belén Lucero Cialone fue raptada de la puerta de la casa de su tía el 14 de junio de 2021 en la ciudad de San Luis. La demora en el alerta Sofía y el vacío en la justicia hacen que a 2 años de su desaparición no haya ningún avance en la causa. Exigimos la aparición con vida de Guadalupe. Denuncia a la línea 134 o al 0800-333-5500. En la Villa de Merlo, este miércoles 14 de junio a las 16 horas, concentración, semaforazo e intervención artística en Avenida del Sol y Eva Duarte. ¿Dónde está Guadalupe? Enredando las mañanas. No alcanza con decir que Guadalupe nos duele. Necesitamos acciones claras y concretas. ¿Dónde está Guadalupe? ¿Dónde está Guadalupe? Nos cuesta mucho seguir día a día y sin tener respuestas, tanto como de la provincia y la federal no nos dicen nada. Tampoco el reclamo por su aparición ha formado parte de las agendas electorales de los partidos mayoritarios. Seguimos exigiendo en las calles su aparición con vida. Este miércoles 14 a las 17 horas concentramos en el José Lavía para marchar. Enredate. Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí volvimos, 10:37 de la mañana. Está enredando las mañanas desde San Luis, se pasa volando, volando, volando. Y como ya anunciábamos, tenemos a nuestra nueva columna de acá de la provincia. Aquí estamos en contacto ya con, bien desde el norte de San Luis, del Valle Colara, por aquellos lados, a Pamela Mackey, que hablaremos acerca de una actividad que fue realizada la semana pasada con candidatos a intendente y bueno, ahí nos hablará acerca del tema. Buenos días, Pame. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida. Bienvenida, sí. Un gusto tenerte Muchas acá. Muchas gracias, pero qué emoción ponerle un poquito de calor a la mañana fresca, ¿no? Acá por lo menos está bastante, bastante fresca la cuestión. No sé, ¿cómo está en Merlo? ¿Cómo avanza? Está fresca también. También bastante fresquita. La escarcha arriba del pastito, todo eso. Sí, sí. Bueno, y estrenamos la columna Territorio en Movimiento, los movimientos del territorio. Qué lindo nombre, Pame. Para las diléxicas estamos re bien este título, ya les dije. Que quede claro. Bueno, sí, primero eso, compartir también la alegría de este espacio, el desafío y el compromiso también. Y como es el primer día, me tomo un segundito para hacer ahí un comentario. Arrancaba así, viste, pidiendo más tiempo. No, me parece un poco cuando me convidaron esta posibilidad de estar y compartir al aire, creo que la cuestión de poder decir que en los territorios suceden cosas, ¿no? Creo que no hay territorio en ningún lugar del mundo, me atrevería a decir, donde no haya injusticia, donde hay opresión, injusticia. Siempre se genera una resistencia y una organización de parte de los pueblos. Así que en ese sentido es que un poco pensé el título para esta columna, El territorio en movimiento, porque creo que siempre en los territorios suceden cosas con más fuerza, con menos fuerza, ¿no? Hay como altibajos en las organizaciones, en las comunidades, pero siempre hay resistencias, organización, propuestas, y casualmente los medios hegemónicos eso no lo muestran, y es la tarea de todos los días de un montón de personas, ¿no? Que hacemos cosas ahí que parecen muy chiquititas, pero son las que van construyendo, bueno, otra forma de entender la vida, ¿no? Otros valores, otras concepciones de todo, de los vínculos humanos, otras concepciones del vínculo con la naturaleza. Así que, bueno, un poco la idea de esta columna tiene que ver con poder mostrar eso que sucede en los territorios, y particularmente en el territorio acá del Valle del Conlara, que es donde yo vivo, en la zona de Merlo, que compartimos Valle Colar y Valle Tras la Sierra, que ya es Córdoba, nos divide un arroyo, así que en la dinámica del territorio compartimos un montón de actividades, y bueno, la idea es poder compartirlo acá, qué es lo que va sucediendo por estos lados. Buenísimo, Pame, buenísimo. Bueno, y en base a lo que sucedió, aquella actividad la semana pasada, bueno, nos metemos de lleno en este análisis, positivo, Dale. Negativo, como lo has visto. Bueno, sí es de diputades y es acerca de todo este tiempo de campaña, no creo que haya sido tan positivo. Pero bueno, ahí te escuchamos en base a los intentos de ideas que ellos sí. querían proponer. Bueno, tanto para hablar en relación a, acabamos de terminar unas elecciones, ¿no? Veníamos hace rato todos y todas escuchando y viendo las campañas, unas elecciones bastante particulares. Pero bueno, a ver, yo pensaba como pregunta disparadora, si ustedes tuvieran que decir, ¿por qué elegimos a los candidatos, las candidatas que elegimos? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Por qué votamos a los que votamos? Por sus propuestas, se supone. Por sus buenas y profundas propuestas. Profundas propuestas, sí, que ni siquiera las llegamos a conocer, ¿no? La realidad es que, en general, muchas de las personas, bueno, votan o por la tradición al partido, ¿no? Por el corazoncito, más allá de quién sea el candidato de turno, van siempre como al mismo partido, o el voto bronca para sacar a tal, voto a tal, ¿no? O en algunas ocasiones también, bueno, me cae bien esa persona y sin conocer mucho, voto por la persona, es un vecino, una vecina que conozco, por algún beneficio personal, ¿no? Como que hay a la hora de elegir una cantidad y de variables. Pero bueno, habemos quienes sí pensamos que es importante que como comunidad, como sociedad organizada, conozcamos las propuestas para poder elegir, ¿no? Y un poco esa fue como la motivación que tuvimos los vecinos y vecinas por el agua para poder organizar esta actividad, que fue el 29 de mayo acá en Merlo, donde convocamos a los 23 candidatos a intendentes por la Villa de Merlo, bueno, para conocer cuáles eran sus ideas, sus propuestas en relación a la situación, al modelo socioambiental. ¿Y ustedes cómo creen que nos fue? Una participación ardua de todos. Ardua. Movilizados bueno, para contar felices. Sus propuestas. Claro, ojalá. Bueno, eso hay que decir que fue el único debate que se planteó, porque otras veces algunos medios de acá plantean los debates, pero en general, debido a tanta cantidad de candidatos, nadie más propuso un debate como en vivo, ni por partes, digamos. Entonces, bueno, los vecinos y vecinas fuimos los únicos que propusimos este debate. ¿Por qué? Porque lo que veníamos viendo, analizando un poco las propuestas de quienes publicitaron, digamos, que querían hacer, en general las propuestas iban vinculadas a la cuestión de cómo iban a gestionar el municipio, ¿no? Hablaban de, bueno, mayor transparencia, digitalizar, el alumbrado, barrido y limpieza, como el típico modelo de la política pública, si se quiere, más básica. También hay que decir que muchos vecinos y vecinas esperan eso, pero un nivel de propuestas así, como medio que se repetían entre todos los candidatos, algunos más osados hablaban de la cuestión del agua en función de hacer más obras, por ejemplo. Muchos sobre el tema de la inseguridad, planteando mayor policía, mayor monitoreo, mayor control. Y digamos que las propuestas no salían mucho de esas temáticas. Entonces, ahí es donde nosotros, bueno, hicimos esta convocatoria a los 23 candidatos, de los cuales nos habían confirmado 13, y efectivamente asistieron 5. Y esto también lo comento porque eso tiene que ver con el vínculo que se va construyendo entre quienes ostentan o quienes quieren gobernarnos y las organizaciones sociales que le estamos proponiendo, le estamos diciendo, sí, queremos saber qué pensás. Bueno, acá cabe decir que, por ejemplo, quien fue reelecto, el actual intendente municipal de Merlo, que fue reelecto con un importante caudal de votos, ni siquiera respondió el mensaje, ¿no? A la convocatoria. Digo, también como para ir pensando cómo los políticos gobiernan y cómo tienen en cuenta las propuestas de quienes estamos organizados, digamos. Claro. Bueno, ese fue como un poco la situación, y contarles que la propuesta de la actividad tenía que ver con 6 preguntas disparadoras, nosotros elegimos como hacer eje en lo que es el modelo socioambiental, porque era imposible abarcar todas las temáticas. Entonces, esas 6 preguntas, bueno, un poco lo que trataban era que de manera concreta y escueta escriban los candidatos respuestas muy concisas en relación a lo que le estábamos preguntando, que eran para que no suceda esto como del chamuyo, ¿no? De poder de escuchar siempre lo mismo, minutos y minutos hablando siempre de la misma cosa. Entonces, esta propuesta fue como más didáctica y era, nosotros preguntábamos y ellos tenían que escribir cosas concretas. Las preguntas eran, por ejemplo, cuáles eran las 3 principales problemáticas socioambientales de la zona. Recordemos que Merlo es un lugar, para quien no conoce, es un lugar turístico donde, bueno, abunda la naturaleza y siempre la naturaleza en general es casi un objeto, una mercancía, así tal cual está planteado hoy el turismo en Merlo. Entonces, por eso, ante la ausencia de propuestas en relación a esta temática, fue que de alguna manera quisimos poner en agenda la cuestión socioambiental. Por eso preguntábamos cuáles les parecía que eran las 3 principales problemáticas socioambientales de la zona, qué propuestas tenían acerca de la regulación del desmonte en relación a lo que vemos acá de el avance de los loteos, ¿no? Después Merlo viene, como muchos otros lugares, de una crisis de agua muy profunda. Uh-huh. En realidad, paradójicamente, vivimos en un acuífero, es decir, que hay abundancia del recurso, pero hay serias dificultades para que todo el mundo pueda acceder a ese recurso. Entonces, en ese sentido, preguntamos qué creían que faltaba para que el agua nos llegue a todos y a todas. Bueno, ¿qué mecanismos de participación? Sí. Córtenme ustedes cuando quieran o si no se entiende, me van preguntando. Los mecanismos de participación también que tienen previstos, porque otra lectura que hacemos es esto de los que gobiernan sin consultar nada al pueblo, ¿no? Inclusive hay legislación que ampara, están las audiencias públicas, está la banca del vecino, hay, digamos, mecanismos que podrían ser utilizados, pero que no son utilizados para nada. Entonces, quienes gobiernan deciden absolutamente todo y son en cuestiones estratégicas que después afectan la vida de todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, poner ahí un poco también en tensión la cuestión de los mecanismos de participación. Y otra pregunta tuvo que ver con la planificación urbana, la planificación territorial. ¿Por qué? Porque lo que venimos observando, y esto también seguramente pasa en muchos territorios, cuando el Estado no planifica, quien avanza es el mercado, ¿no? O sea, no es que no sucede nada y todo se, como si el Estado no planifica, se paraliza la cuestión. No, la realidad es que se sigue construyendo, sigue habiendo loteos, ¿no? Y seguimos teniendo la misma crisis de agua y de otros servicios, ¿no? Y de otros derechos, pensemos en la vivienda, pensemos en el trabajo, bueno, pensemos en el transporte, que justamente hoy que estamos de paro de transporte. Entonces también era volver un poco a la cuestión de la planificación, que nadie lo hace, en realidad, porque es un montón de trabajo y porque lo que vemos es que quien asume el gobierno solamente está pensando en cómo mantenerse los 4 años, cuando llega los 4 años está pensando en cómo, cuántas obras inaugura los últimos días para ser reelecto o para asumir el poder, ¿no? Sí. Y si pierde, bueno, se pierde, ¿cómo va arrimando fondos para sus intereses, porque sí, eso es lo que advertimos hoy. Es penosa la situación, el estado de situación de los políticos. Totalmente, sí, muy penoso. Bueno, acá, a ver, como en líneas generales, la verdad es que era, nosotros queríamos un poco, si se quiere, a ver, hacer más visible qué modelo de desarrollo tenía cada uh-huh. candidato y candidata en la cabeza. Es muy difícil cuando solamente, bueno, se plantearon así como acciones individuales, ¿no? Un poco la sensación que nos quedaba es que en general fueron adecuando el discurso en función de a quienes tenían enfrente, a nosotros que ya nos conocen y saben un poco nuestras posturas, fueron acomodando el discurso, pero hay algunas cosas que se deja entrever y creo que creemos que hay que, como sociedad, afinar un poco el ojo en ese sentido, ¿no? O sea, si los candidatos, las candidatas, no hacen propuestas en base a las organizaciones vamos construyendo, porque suceden un montón de cosas y las organizaciones vamos demandando, vamos proponiendo, pero los candidatos ni siquiera toman una temática de lo que venimos diciendo. Entonces, bueno, como sociedad tenemos el desafío ahí de exigir, ¿no?, de estar más atento, y creemos que este fue un ensayo, por lo menos, para poder poner en cuestión a los candidatos, ponerle en cuestión algunas temáticas que no tenían muy presente. Y de hecho también nos pasó de que muchas de esas ausencias fue, nos confesaron prácticamente que tenían miedo de participar del debate porque no tienen postura, no tienen construcción de propuestas, y eso es bastante alarmante. Uh-huh. Solamente como para dar un ejemplo, en relación, por ejemplo, a la regulación del desmonte, bueno, ahí se veía claramente, había candidatos que iban más como por la prevención, ¿no? Poder pensar derogar algunas leyes que habilitan los desmontes o revisar la ley de bosques, aquella que se debatió en el 2009, y otros candidatos que era más ir por la consecuencia, o sea, ya asumir que es reforestar, por ejemplo, o solicitar informes del estado de situación. Bueno, digo, como en esos detalles uno va pudiendo ver cuáles son las concepciones que tienen esos candidatos a la hora de pensar las políticas públicas. Después, por ejemplo, en relación al agua, que es un tema que nosotros venimos debatiendo hace un montón, algunos piensan que se resuelve con obras o teniendo más tanques, otros le echan la culpa a los consumidores, que gastamos mucho, y bueno, y otros iban más para la forma de gestionar, que tenía que ser articulada entre, acá está la cooperativa de agua, San Luis Agua, y el municipio, ¿no? Digo, ¿cómo desde la misma temática hay diferentes formas de abordar? Sí. Bueno, en sí, a nosotros nos queda un poco esta sensación, ¿no?, de desconexión entre justamente lo que están pensando quienes nos van a gobernar y lo que sucede, y los debates que nos estamos dando, las organizaciones, los vecinos y vecinas organizados. Eso fue como muy fuerte. También fue muy llamativo esto, ¿no?, de las ausencias, muy llamativo que candidatos nos reconozcan que tenían miedo al debate, ¿no?, la falta de ejercicio. Sí. En relación a eso, bueno, un grupo de vecinos que te convoca a debatir, que quiere saber tus ideas y tus propuestas y no ir. Sí. Y si muy fuerte, entonces... Sí, y la actividad se transmitió en vivo por el Facebook de Vecinos y Vecinas Activos por el Agua, de Merlo. Sí, ahí exacto. Nosotros estuvimos ahí siguiendo... un poco el vivo, y si esto que decís vos es llamativo, como la escasa formación en las temáticas concretas, lo rudimentario de las propuestas, eso la verdad que no se piensa en un programa, sino en esto que decís vos, medidas así como sacadas de último aisladas. Momento, aisladas. Claro. Eso es algo que es el estado de situación en general. De las de las políticas, de los políticos o candidatos, candidatas que en este último tiempo proliferan. La verdad que es preocupante. Sí, por eso, digamos, yo lo uno con el inicio de esto de poder pensar, también como sociedad, pensarnos cómo elegimos a los que elegimos, porque también en la medida en que nosotras y nosotres, como sociedad, como comunidad organizada, no exijamos de alguna manera, bueno, a ver cuáles son las propuestas, no pongamos una agenda, bueno, digamos, todo indica que vamos para peor, ¿no? Porque va a llegar un momento en el que ni siquiera va a hacer falta decir qué vas a hacer para votar. Entonces ahí está un poco, creo yo, el rol que debemos tener como comunidad, exigir a esos candidatos, porque además es el momento previo a las elecciones. Nosotros también era un poco la idea de poder hacer algo, una metodología que sea escrita para tener, bueno, ese comprobante, ¿no?, escrito de asumido con la propuesta que había escrito. Bueno, quien ganó no fue al debate, así que no vamos a poder decir nada en función de eso, pero sí la lectura acerca del gesto de ni siquiera responder, que bueno, ahí habla mucho sobre eso, quiénes nos gobiernan, en qué están pensando, en qué lugar ponen a las organizaciones, porque no es verdad que no haya organizaciones, ¿no? Estamos, seamos más, seamos menos, pero estamos, debatimos, tenemos propuestas, el tema es que se escuche eso, ¿no? Así es. Que bueno, un poco compartir esas reflexiones. Fue interesante poder generar ese debate, fueron muchos vecinos y vecinas, hubo alguna instancia para poder hacer preguntas y para poder hablar, por lo menos sentir de que eso, tener una instancia de diálogo con quienes van a estar tomando decisiones que van a afectar nuestras vidas, eso es importante. Nos encontramos también que cuando invitábamos, había muchos vecinos con ya una base de descreimiento, como que, bueno, eso es como una característica muy fuerte de este momento, ¿no? Del rechazo a la política en general. Eso es como un indicador muy fuerte. El tema es que esa apatía siempre termina favoreciendo a un grupo en general, al grupo hegemónico, a los partidos dominantes o a quien gobierna. Sí, totalmente, Pame. Y esto, lo que vos decías de la falla y el faltazo de les candidates, claramente da indicio a que sus propuestas eran o una mentira o algo que no podían llegar a concretar por el miedo de con qué iban a esperarles los vecinos y las vecinas, con qué, como si hubieran sido atacados, atacadas. Claro. Realmente muy fuerte. Muy interesante, la verdad, esto que has podido expresar en este tiempito. La verdad que sí, seguramente quedan muchas cosas para poder dialogar en las columnas que siguen, así que Pame, bueno, te agradecemos este primer encuentro de muchos que vamos a tener, y con nuevos temas. Genial, bueno, no, agradecerles a ustedes el espacio y nos escuchamos un próximo martes. Nos escuchamos un próximo martes y por lo pronto agradecerte este análisis y todo el trabajito que también desde Vecinos y Vecinas por el Agua vienen desarrollando, que no es la primera ni la única actividad, vienen desde hace rato con actividades súper interesantes. Así que gracias, Pame, por esta primera columna y por la temática propuesta. Gracias a ustedes. Bueno, sigo escuchando y Mañana también vamos a estar movilizando por Guadalupe, uh-huh. Así que bueno, seguimos en comunicación. Seguimos en comunicación. Bueno, abrazos, Pamela. Abrazo grande. Chau, chau. Escuchábamos a Pamela Mackey desde el Valle del Conlara, precisamente desde Merlo, la Villa de Merlo, con su columna que hoy está de estreno, la columna del Valle del Conlara, territorio en movimiento, los movimientos, el movimiento del territorio, o lo habré dicho al revés, pero ya nos vamos a ir aprendiendo. 11:05 y ya volvemos con el Enredando las Mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Así diles. Enredando las Mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. He de abrazarte las manos igual. Si no me ves, siente mi paz. Abre los ojos del alma. No es que me aleje, soy rico. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y seguimos en esta Enredando las Mañanas, las 11:04. Avanza a todo dar, se nos pasa, como decías vos recién, sin volando la mañana. Y ya tenemos, ahora pasamos a la columna del cordón industrial de Rosario, con Norma Jiménez, que ya está aquí conectada con nosotros. Hola, Norma, ¿estás por allí? Hola, buen día, chicas. ¿Cómo les va en esta mañanita fresca, fresca, fresca? Bien, así que acá tomando unos matecitos, no tenemos... Estamos esperando el pancito. estamos esperando el pancito casero que va a venir desde Rosario, del cordón industrial. Bueno. Sí, ya lo vamos a mandar, ¿cómo no? Claro que sí. Voy a hacer unos cuantos pancitos y les voy a mandar, chicas. No. Así nos gusta. Bueno, Norma, hoy el tema para hablar en esta columna es sobre la campaña por la emergencia en violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Sí, así es. Por eso está en línea también junto a nosotros Melina Alzugaray, una compañera, una hermosa compañera militante del cordón industrial, con la cual nos encontramos a menudo en cada lucha, en cada marcha, cada vez que tenemos que acompañar algún caso de violencia de género, de abuso. Ahí está Meli convocando, poniéndonos, movilizándonos para que, bueno, ahí estemos acompañando y haciendo el aguante siempre. Lamentablemente son muchos los casos. Recuerdo, antes de darle pie a Meli, el caso de Sofía, que nosotros lo abordamos acá desde Enredando en la Mañana. ¿Se acuerdan, chicas, cuando Maru, la mamá, salió dando su testimonio acerca de la violación de su hija por un policía de acá, del cordón industrial? Bueno, hoy nos confirma que el caso de Sofi va a juicio abreviado, pero con la condición de no hacer ningún escrache hasta la fecha del juicio, ¿no? La cámara Geffel que le hicieron a Sofi, el policía involucrado obviamente quiso desmentir lo que había hecho, pero los peritos dieron el veredicto de que Sofi dice la verdad. Así que tenía que decirlo ya de movida para que actualicemos esa información y el seguimiento que le estamos haciendo siempre a cada caso que ponemos aquí en la comunicación con la RNMA y con el Enredando las Mañanas. Así que bueno, de eso se trata. Ahí está Melina aguardando para que charlemos con ella. Le damos la bienvenida. Hola Melina, ¿cómo estás, mi amor? Hola, hola, buen día, Norby. Buen día a todas y todes, a todos los que estén escuchando, a toda la audiencia. Y gracias por las hermosas palabras que recién dijiste. Esto no, y es la verdad. Nos tenemos que alentar y nos tenemos que reconocer. Es un reconocimiento a la lucha de cada día, ¿no? Que a veces se hace tan duro, ¿no, Meli? Bueno, contanos un poco, vos sos la coordinadora de la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres, cómo pinta el cordón industrial, lo que quieras contar a la audiencia. Recordá que esto está saliendo por Radio La Bulla de San Luis y a través de la RNMA, estamos con Moni también desde Granadero Valgorria, bueno, con la Che Guevara y demás. Contanos un poco. Muchísimas, muchísimas gracias por el espacio, es súper importante. Esto de espacio para nosotras y principalmente estos medios alternativos de comunicación, me parece espectacular el laburo que hacen. Bueno, nada, ayer pensaba un poco en esto que vos me proponías, de poder salir al aire, de comentar. Yo creo que sobre el hecho de la campaña por la emergencia, digamos, y la necesidad de declarar la emergencia nacional en violencia contra las mujeres, la emergencia provincial, que también está presentado el pedido, me parece que ya los números que manejamos, y esto también es esto que vos vas comentando por ahí, algunos casos de la región, del cordón, de la provincia, me parece son, digamos, son abrumantes, la cantidad de casos, la cantidad de denuncias, la cantidad de pibas que todavía no se animan a denunciar y que nosotras, en general, como vos bien contabas, acompañamos esos procesos, intentamos dar lo mejor de nosotras para ayudar a estas compañeras y darles una mano en su propio proceso y camino de lucha. Nada, y en eso pensaba, bueno, ¿qué fue lo que nosotras venimos, digamos, trabajando, más allá de esto de, qué sé yo, nosotras desde el espacio de mujeres y disidencias que tenemos dentro del Frente Amplio por la Soberanía? Lo que hacemos es, bueno, todos los jueves paso acá la dirección, por ahí Catamarca 731 de la ciudad de San Lorenzo, nosotros hacemos una asesoría legal, un acompañamiento, después tenemos distintas alternativas, por ejemplo, bueno, también ahora estamos en el proyecto de un programita de radio para poder charlar de todas las temáticas que nos interesan a las mujeres, que no solamente nos corresponde hablar de, bueno, la violencia y demás, sino que estamos en todas las problemáticas y nos atraviesa todo lo que sucede, tanto en política como en economía y demás. Después tenemos un espacio de moda circular en donde las pibas van, hacen una feria, digamos, hay varios puntos, digamos, en donde nos encontramos. Y en eso, nada, me parecía que lo principal y que quería comentar esto, digamos, más allá de como te decía, esto de las estadísticas de violencia y demás, que creo que es algo que ya viene en boca nuestra y que lo venimos comentando, y que en general tenemos el espacio para comentarlo, quería hacer hincapié hoy particularmente en un proyecto que nosotros presentamos durante la pandemia, en el 2020, lo presentamos tanto provincialmente, junto a Carlos del Frade, como también localmente en San Lorenzo y en Rosario, también lo tomaron las compañeras, y obviamente está a disposición para que lo presenten en todos lados, en todo el cordón industrial, quienes quieran tomarlo. Bueno, el proyecto quedó completamente encajonado, ni siquiera se trató, digamos, ni siquiera se debatió en el Consejo de la Ciudad, y habla, bueno, específicamente del trabajo para las mujeres, ¿viste? No sé si se está escuchando. Sí, está perfecto. Pueden salir, Meli y chicas, pueden salir ladridos, porque tengo 7 perritos. Ah, no es un problema. Estamos acompañadas. Me escuchan ahí de fondo. Es un fondo musical, bueno. No, nada, como te decía, nosotros presentamos la propuesta de, digamos, en el marco, en el mes del Ni Una Menos, digamos, del 3 de junio, en ese marco, plantear que 3 de junio, y ni una menos, también es independencia económica, porque es importante para las mujeres poder independizarnos económicamente, poder tener un empleo, para muchas veces salir de esos círculos de violencia. Nosotras estudiamos, digamos, todos los años, y particularmente ahora la tasa de desocupación del tercer trimestre del 2022 fue de 7,1%, y las más afectadas, obviamente, son las mujeres. Entonces, en este marco es donde planteamos que necesitamos el fomento de políticas que permitan tanto a comercios como a micro y pequeñas empresas contratar personal, y particularmente mujeres, para poder resolver, digamos, una parte de las situaciones de violencia. Digamos, nosotros eso es lo que pensamos todo el tiempo, bueno, más allá de que exigimos la declaración de la emergencia en violencia contra las mujeres, ¿qué podemos empujar a que se resuelva en lo urgente? ¿Viste? Porque hay pibas que a lo mejor vienen y tienen todas las ganas y viste el empuje de denunciar y de todo, y después, bueno, se tienen que ir de esa casa. ¿A dónde van a parar? Muchas tienen pibes, hijos, hijas, hijas. Bueno, ¿de qué forma resolver un techo, alimento, digamos, desde las necesidades básicas hasta la escolaridad y demás de los hijos, más que nada? Entonces, bueno, en eso fue que armamos esta propuesta, que tiene que ver con, bueno, con esto de que las pequeñas empresas y los comercios puedan contratar personal, pero bueno, ¿de qué forma? Porque bueno, esto, como te digo, lo elaboramos en la pandemia, en donde claramente, por un lado se agudizaba la violencia, pero por el otro, los comercios y las micro y pequeñas empresas se iban a pique, eran los que más perdían. Y en el estudio que hicimos veíamos que tanto las empresas agroexportadoras como las entidades financieras no perdían para nada, seguían facturando, seguían elevando sus ingresos. Entonces, la propuesta era un cambio impositivo para, digamos, que nos permita implementar este proyecto, en donde estas empresas que siguieron facturando durante la pandemia, y que obviamente en la actualidad también, agroexportadoras y entidades financieras, aporten más, y con ese aporte se pueda solventar una parte del salario de las mujeres contratadas, digamos, facilitando de esta manera que las pequeñas y medianas industrias y los comercios puedan aumentar su personal, puedan bancar, digamos, el laburo de estas mujeres y a la vez poder desarrollarse y crecer, sería. Esta fue la propuesta que presentamos. Después también, dentro de los argumentos, digamos, más allá de la necesidad de salir de un círculo de violencia y demás, digamos, quiero decir, no solamente es la independencia económica lo que te garantiza, sino que también cuando vos tenés un trabajo, también la independencia también pasa a ser social, psíquica, emocional. Digamos, las mujeres podemos salir de nuestro hogar, formar otras relaciones por fuera del círculo de violencia, desnaturalizar también esa violencia, porque muchas veces nos criamos de una forma en la que, bueno, las relaciones son así, y cuando me toca, entre comillas, una relación violenta, la acepto como lo normal y lo establecido, y cuando puedo salir afuera de ese círculo de violencia me encuentro con otro tipo de relaciones, con otra mirada sobre la vida y sobre las relaciones amorosas, vinculares, y puedo desnaturalizar esto que me pasa y darme cuenta de que no está bien, o que no necesariamente tiene que ser así, sería. Entonces me parece que, bueno, nada, principalmente desde ese lugar, desde todas las independencias, no solamente económicas, sino también psicológica, psíquica, emocional, social, es muy necesario el laburo para las mujeres particularmente. Bueno, nosotras, digamos, estamos en este tema. Entonces, bueno, esta es la propuesta. Nosotros volvimos a presentarla este año nuevamente en el marco del 3 de junio, donde todos se llenan la boca hablando de ni una menos. Y bueno, ¿cuál es la propuesta para que no haya ni una menos, viste? Claro, bueno, una de las propuestas, digamos. Claro, una de las propuestas es esta. Y que nos parece que con un poco de voluntad política se puede llegar a concretar. Así que bueno, vamos a estar, como te digo, en estos espacios en donde trabajamos, en donde militamos y demás, vamos a estar ahora haciendo una, ¿cómo se dice?, una junta de firma para que, digamos, para poder llevar al Consejo y a la provincia y a todos los lugares donde se pueda presentar este proyecto, que está a disposición, por supuesto, porque es por el bien de las mujeres común. Vamos a estar eso, haciendo una junta de firmas y demás para poder presentar y que por lo menos se charle, por lo menos, viste, el tema se ponga sobre la mesa y también ahí podamos ver, bueno, quiénes están a favor y quiénes están en contra de este tipo de proyecto y por qué, digamos. Es como, bueno, los argumentos, los motivos, ser francos y sinceros a la hora de resolver ciertas necesidades. Vos hablás de voluntad política, creo que en el Enredando las Mañanas lo venimos mencionando hace muchísimo tiempo, ¿no? El hecho de la voluntad política, y tomo en tu relato lugares donde podemos aconsejar o sugerir que las mujeres que sufren violencia de continuo tengan un refugio, tengan un lugar, tengan a dónde acudir. Por suerte, como vos mencionás, se está acompañando, por lo menos esto que vos decís, asesoría legal, el acompañamiento también físico, psíquico de las mujeres, es altamente importante aquí en la región. El hecho de que el proyecto se cajonee, como decimos siempre, hay muchos intereses. Venimos hablando de la cantidad de empresas multinacionales que hay en el cordón industrial, hay muchos intereses económicos en juego, y es por eso que miran para otro lado, ¿no? Porque los involucra, porque tienen que tomar partido. Y bueno, está bueno esto de verles las caras y saber quiénes son los que se niegan, los que no acompañan, porque es una manera también de desmistificar, digamos, lo que es la política, esa política que es una contienda permanente y que no habla del bien común. Así que interesante esto que estás diciendo. Y como joven que sos, como mujer, digamos, región, ¿qué expectativas tenés para este cordón industrial? ¿Qué te parece que puede ser esperanzador, por llamarlo de alguna manera, no una esperanza tonta, sino una esperanza real y concreta? Mira, antes de aclarar esto de que lo de la asesoría legal y todo eso que yo te comentaba, es por fuera del Estado, sería, o sea, lo hacemos desde la militancia misma, nosotras, digamos, en el, como te digo, en este espacio de las mujeres del Frente Amplio por la Soberanía, pero que nada tiene que ver con el Estado, ni municipal, ni provincial, ni nada. Nada, claro, para que no lo busquen ahí. ¿Viste? Nada, eso por un lado. Después, como esperanzadora, a mí me parece que cada vez que nos juntamos y que podemos encontrarnos más allá de las diferencias y que tenemos puntos en común y empujamos todas para el mismo lado, me parece que esos son los momentos más esperanzadores, ¿viste? Como lo que vos nombrabas recién, cuando desde la Multisectorial de Mujeres, que es donde nosotras nos conocimos y yo encuentro en vos una gran compañera de lucha, así como muchas, me parece que esos son los momentos en los que decís, bueno, ¿viste? Vale la pena todo este empuje y todo y no queda en la nada, y es también pensar, bueno, lo que parece por ahí chiquito que hago yo todos los días, o cada jueves que vamos y abrimos la puerta de ese espacio de mujeres y viene una piba o tres o días que esperamos a una y no se animó a ir, pero al otro día le mandamos mensajito y seguimos insistiendo, digo, desde esas pequeñeces que parecieran, digamos, que para nosotras son chiquitas en lo cuantitativo, ¿me entendés? En lo de la cantidad, después te das cuenta que esa piba terminó avanzando, ¿viste? Y fuiste parte de ese proceso de cambio, claro, y de empoderamiento. Y me parece que sabiendo eso, de que, bueno, nosotros, viste, cada personita que hace algo chiquito en un lugar, después se junta en compañeras que lo están haciendo en todos lados, en toda la provincia, en todo el país, digamos, que me parece que ese es el empuje de, bueno, golpear todas con un mismo puño, y la unidad, digamos, de esa lucha en lo que nos encontramos sería, porque obviamente como multisectorial somos todos espacios distintos, con ideas posiblemente distintas hasta en lo político y demás, pero tenemos cosas en común, y eso es, esa es la esperanza, me parece a mí, que es cuando nos unimos y cuando podemos golpear todas con un mismo puño. Y yo creo que eso se da en el cordón industrial, digamos, más allá de que nos cueste un montón y que tengamos mil debates y todo, que son todos debates que para mí fortalecen, digamos, hace que, bueno, que nos podamos unir y que podamos golpear todas juntas, y bueno, me parece que ahí está el caminito, la unidad. Pequeñas, grandes cosas, Meli, grandísimas. Las chicas de la ULLA quieren hacerle alguna pregunta, Meli está dispuesta, es un libro abierto la Meli. No, la verdad que más que interesante lo que escuchamos, le vamos a pedir ahí a Meli que nos pase ese proyecto para leerlo aquí con nuestras compañeras en San Luis, a ver si lo podemos replicar. Por supuesto, sin ningún problema. Qué bueno, buenísimo, bueno, Meli, te agradecemos muchísimo el tiempo y y esto de contarnos la experiencia, que también ahí vamos enlazando experiencias, miradas, recorridos y nos nutren también para nuestros espacios, por supuesto. Sí, totalmente, es que es lo que por ahí, lo mismo que pasa en los encuentros nacionales de mujeres y disidencias, encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias, en donde te traes experiencia de cualquier rincón del país y que decís, mira qué bueno está esto, lo quiero aplicar en mi lugar, o sea, es como eso, enriquecerse de la experiencia de otras compañeras a lo largo y ancho de todo el país, de toda la provincia, y nada, me parece que eso nos fortalece un montón y ahí está el camino. Ahí está. Hoy nos une Meli, chicas, Moni, también en nombre propio el pedido a gritos, ¿no? Primero pedir por Paula Perazzi que siga, que sigamos en la lucha para que aparezca Paula Perazzi aquí en el cordón. Agradecemos también el haber difundido lo de Samantha Aguirre, esta chica de Timbúes, que también apareció, y nos unimos al grito de San Luis, exigimos la aparición con vida de Guadalupe Lucero, ¿no? A 2 años del rapto. Así que, así bueno, Meli, un gustazo haberte tenido en nuestra columna del Cordón Industrial. Seguimos abrazándonos, seguimos luchando y ahora más que nunca unidas a las chicas de San Luis, a la bulla, a Moni de la Che Guevara y bueno, nuestro trabajo de hormiguita como hacemos siempre desde la Muchísimas gracias. Es un placer gigante para mí estar acá y que me den este pequeño espacio. Muchas, muchas gracias. Bueno, abrazos Meli, abrazos Norma, muchas gracias por por esta columna. Muchas gracias. Ahí está, nos superponíamos ahí, pero nos parece que escuchamos ahí bien. Decíamos que muchas gracias a Meli por este contacto, a Norma, que anda por allí también, agradecerle siempre estas columnas. Es un gustazo contar con estas compañeras de diferentes territorios que nos visitan con su voz y con todo su recorrido militante. La verdad que estos Enredando las Mañanas para nosotras, aquí nosotras en La Bulla, son un lujo, así que nos escuchamos la semana que viene, Norma. Ahí la perdimos a Norma, pucha, nos quedamos sin su saludo, pero bueno, así pasa el Enredando las Mañanas, las 11:23 de la mañana. Vamos a un separador cortito y volvemos nos vamos para la columna de Medio Oriente. Así es. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, y así volvimos con casi ya en el penúltimo bloque de este Enredando las Mañanas. Y acá ya la tenemos en enlazada a Lucrecia, que hoy nos trae acerca del genocidio del Medio Oriente y el genocidio en Latinoamérica, ahí abarcará estos temas. Así que ya la tenemos acá. Buenos días, Lucre, ¿estás por ahí? Sí, buenos días a todos. Congelada, pero estoy. Te leíamos ahí que estás así igual que nosotras. Y hoy hizo varios grados bajo cero hasta las 9 de la mañana, así que fue complicado. Sí, sí, sí. No uno, casi 5 grados bajo cero de sensación térmica hasta las 9 fue duro, digamos. Pero bueno, acá estamos. Todavía no es invierno. Caliente, no sé qué va a pasar en el invierno. Sí, por suerte acaba de salir el sol, está entrando ahí un poquito, pero bueno, no alcanza con tanto frío. Bueno, sí, parece un título como para una tesis, pero la realidad es que hubo una serie de ataques nuevamente en el norte de Rojava y en la ciudad de Kobane con drones turcos y pensaba un poco en esto de cómo se tienden puentes o cómo a veces vemos lejanas esas situaciones en Medio Oriente. Y recuerdo palabras de un compañero que una vez hablábamos de esto, ¿no? De cómo comparar, y me decía, bueno, pero los genocidios en Medio Oriente son bien tangibles en algunos puntos, pero los genocidios en Latinoamérica también existen y son a fuego lento, digamos, y recordada este concepto que trae Raúl Zaffaroni en un montón de entrevistas y de análisis que realiza, que es el denominado genocidio por goteo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, un poco la idea es hablar de qué hablamos de genocidio, porque uno asocia que el genocidio está directamente relacionado con la masacre física de personas. En general asociamos eso, ¿no? Por nuestra historia, por la manera en la que nos presentan el tema muchas veces, pero si uno descarga un poquito más allá, el genocidio toma muchas formas, y un poco la idea era hablar de eso para que empezamos a también a poder mirarnos nosotras mismas, pero también que lo que sucede en otros pueblos y nos parece aberrante y tremendo, capaz que de otra manera también nos sucede a nosotros, ¿no? Aunque parezca una gran palabra, genocidio, insisto que no siempre el genocidio es una cuestión física, de pérdida de la integridad física, sino que abarca un montón de otras posibilidades. Si hablamos del genocidio en Medio Oriente, o la manera en la que lo perciben en Medio Oriente y en la manera en la que es trabajado, sí, obviamente hablamos de un genocidio físico, está claro, no hay ninguna duda de que en Medio Oriente ha habido diferentes genocidios, como lo ha habido en la historia reciente de nuestro país, por ejemplo, y en varios países del continente. Pero también podemos hablar de genocidio, tanto en la América Latina como en Medio Oriente, del genocidio cultural, con la pérdida de las lenguas, de la lengua madre, de las culturas, de las religiones, de las creencias, algo que sucede actualmente en Medio Oriente en un montón de regiones, que sucede a partir, sobre todo, de la conformación de los Estados-Nación a mediados del siglo pasado, y que continúa hasta hoy, porque en muchos lugares, no solo en Turquía, pero principalmente en Turquía, porque hay una legislación que lo prohíbe, hay una prohibición de hablar de Kurdistán, o de hablar en kurdo, o de incluso cantar en kurdo, o recitar un poema en kurdo. Pero podemos ir a otras regiones, como pensando en lo que es Siria, en su idea democrática, entre comillas, de ser una comunidad laica, que también ha sido una herramienta para ir en contra de los lenguajes, las lenguas, las etnias y la cultura de las diferentes comunidades que viven en ese territorio, que se convierte en un Estado-Nación con límites geográficos, ¿no? Y políticos. También podemos hablar del genocidio político. Digo, cada vez que hablamos de la persecución a la prensa, la persecución a los abogados, llevarlos presos, silenciarlos y silenciarlas, llevar adelante lo que se llaman, o que por ahí pueden llegar a leer, como operaciones de genocidio político, que es cuando hacen masivas redadas en algunas regiones del Kurdistán turco, y de repente sabemos de que se llevan a prisión a 30, 40, 50 políticos, políticas y activistas de la oposición en general. Ahí un concepto que trabajamos es el genocidio político. ¿Y por qué lo pensamos en términos de eso? Porque, bueno, eso también es una manera de masacrar la historia, la lucha y la vida de un pueblo. No es solamente una cuestión física, ¿sí? Que es lo que más nos resulta fácil de interpretar, por decirlo de alguna manera, sino que hay otras formas de ir acabando con una etnia, con una cultura, con un pueblo, que pasan por otros lugares, ¿no? Que pasan por esto del genocidio cultural, el genocidio político, y no solamente el genocidio de la lengua. Y nos vamos a trasladar a Latinoamérica y pensamos en a qué se refiere este genocidio por goteo. Me parece que Zaffaroni hace muchos años, porque esto no es algo nuevo, lo debe haber esbozado hace al menos 10 años, habla de que el genocidio en Latinoamérica se realiza a través del colonialismo financiero. Entonces, cuando hablamos de colonialismo financiero y qué pasa en nuestra región, bueno, podemos abrir un paraguas de un genocidio cultural que ha sido más bien histórico y que sucede actualmente, pero en menor medida. Hay algunos pequeños cambios que permiten que eso vaya destrabándose en diferentes regiones de América Latina. Hay un genocidio político, pero en mucha menor medida. La verdad es que, por lo menos en Argentina, no existe el grado de persecución y encarcelamiento que sí hay en otros países de América Latina, no es que no suceda. Pero cuando vamos a lo que es esta suerte de idea de colonialismo financiero, sí podemos evidenciar cuestiones como la intervención del FMI en las políticas de los estados, que terminan generando una brecha mayor entre pobres y ricos, desempleo, flexibilización laboral, el genocidio socioambiental, que va de la mano de este colonialismo financiero, porque no nos olvidemos que todo lo que implica la destrucción del medio ambiente tiene que ver al final del camino, y a veces al principio del camino, con intereses económicos extranjeros. Entonces, cuando hablamos de un genocidio ambiental, podemos hablar no solo de la represión cuando los pueblos luchan por su territorio, sino también de las víctimas que dejan los agronegocios, las víctimas que dejan los ríos contaminados en diferentes lugares, sumado a situaciones más complejas como lo que es la intervención directa y el asesinato de activistas por el medio ambiente, que también es un tema muy complejo en algunos países de Latinoamérica. Podemos hablar del genocidio económico dentro de lo que es el genocidio financiero, que tiene que ver con cuánta gente fallece o qué pierden las personas con índices de desempleo y de pobreza y de desnutrición y de falta de acceso a derechos fundamentales y básicos. En nuestro país en particular, si tomamos lo que viene sucediendo en los últimos años, y en América Latina en general. Más allá, por supuesto, de lo que tiene que ver con el genocidio físico, que también sucede, porque si pensamos en las desapariciones en democracia, la cantidad de casos de personas asesinadas a manos de los aparatos represivos de los estados, que si bien es algo que estamos muy familiarizados en Argentina, de alguna manera eso sucede en todos los países, con índices muy altos, algunos más orientados a cuestiones políticas, si lo pensamos en el caso de Colombia y todo lo que sucedió a posterior de, entre comillas, del Tratado de Paz o los acuerdos de paz con la FARC, pero también con lo que sucede dentro de las cárceles, las comisarías. Y un elemento que viene sucediendo también hace alrededor de 20 años, que es una mezcla entre intervención, corrupción y una forma de genocidio por goteo silencioso a determinadas comunidades o sectores sociales, que tiene que ver con este discurso de la lucha contra el narcotráfico que viene de Estados Unidos para abajo y se va aplicando de manera diferente y con ciertas intervenciones en prácticamente todos los países de Latinoamérica, y las consecuencias que trae la militarización de los territorios, la intervención externa, que diríamos que todavía no está sucediendo de manera profunda en Argentina, pero con todo lo que se está hablando de regiones, por ejemplo, como la de Rosario y de la provincia de Santa Fe, uno nunca sabe qué va a suceder de acá a unos 5 o 10 años. Y en ese genocidio por goteo del que hablamos, es como interesante hacer un cruce de lo que sucede. Hablamos de Medio Oriente, que ya está en una situación extrema, con un proceso mucho más acelerado de ataques, masacres y demás, porque hay otros intereses geopolíticos en esa región. Pero también podemos hablar de nuestra región y pensar cómo lo que hace 20 años sucedía en México, cuando se empezó a discutir si militarizar o no, pongo el ejemplo del narcotráfico porque nos permite trazar una línea, ¿no? Cuando la situación con el narcotráfico en Centroamérica se vuelve tan compleja, se empieza a hablar de, bueno, la policía ya está demasiado corrupta, metamos a los militares. 20 años después, los militares son los corruptos, la policía está corrupta, la situación sigue llevándose miles y miles de vidas, la verdad que la situación en regiones como México es muy compleja. Y cuando empezamos a hablar de intervención militar en nuestras regiones para paliar con el narcotráfico, porque la policía está demasiado corrupta, nos hace preguntarnos, bueno, si esta idea de genocidio por goteo no va bajando de regiones y regiones y no es una línea directa de cómo el accionar de los estados no se diferencia, probablemente la diferencia es el tiempo que tarden, ¿no? Pero que esto sigue sucediendo. Entonces, la idea de hablar un poco de genocidio no es de hablar del genocidio en sí, sí ponerlo en un marco teórico, pero sino hablar de cómo eso que nos parece aberrante y que vemos del otro lado del mundo, también sucede en nuestros territorios, de otras maneras, y quizás en otros tiempos, pero también está sucediendo actualmente, y es algo que debe verse de esa manera, porque no deja de ser el exterminio de determinadas características o exterminio físico de determinadas etnias, pueblos o sectores o personas de diferentes clases sociales, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. La verdad que a veces me parece interesante que podamos salir un poco del dato duro, ¿no? Salir de hoy pasó esto, atacaron allá, las elecciones fueron acá, sucedió esto otro, bombardearon allá, y empezar a ver, digamos, con otra óptica, sin dejar de ver los datos duros, pero también entendiendo cómo operan estas cuestiones, y que lo que por ahí nos parece lejano y que nunca nos va a pasar, en realidad nos está pasando, desde otros lugares y desde otras formas. Creo que el colonialismo financiero decanta todas estas formas de genocidio que menciona Zaffaroni, y que hoy lo podemos ver en nuestros territorios, muy plasmado y muy claramente. Y que vos planteabas a principio de año, ¿no? O cuando comenzamos los enredandos este año, que la idea era esa también, este ida y vuelta de, más allá de las características particulares de cada territorio, cómo hay una circularidad en los hechos, en este mundo globalizado, y cómo las luchas y las resistencias, en cierto modo, tienen ahí, si se analiza las particularidades, ciertas similitudes también, más allá de cada territorio. Sí, hoy escuchaba, por ejemplo, leía, ¿no? Que a meses del terremoto, elecciones de por medio, habiendo ganado Erdogan, las regiones afectadas por el terremoto seguían sin agua potable. El agua que están usando está tremendamente contaminada y eso trae problemas incluso al usarlas para lavar la ropa y por ejemplo, bañarse, ¿no? Que el acceso al agua potable es muy limitado. Y pensaba que sucedió, si mi memoria no me falla, el verano pasado con los cortes de luz, con los cortes de suministro de agua potable, en sobre todo las regiones del conurbano bonaerense y en las afueras, digamos, de Capital Federal y esos grandes territorios que denominamos las villas, digamos, pero las problemáticas concretas que hubo en esos territorios que no se ven afectadas por un terremoto, pero sí se ven afectadas por todas estas medidas económicas, ajustes y más ajustes que van de la mano de este colonialismo financiero y que terminan haciendo que una población muy grande no tenga agua potable, se enferme por el agua que no está, tenga que hacer colas para conseguir agua potable. En medio de un verano, esto mismo está sucediendo actualmente en las regiones del terremoto en Siria y en Turquía, en época de verano, y no hay una relación del origen en sí, ¿no? O sea, y sí, a la vez, porque hay una responsabilidad estatal de no haber resuelto el terremoto, de haber vendido obras totalmente deficiente, sabiendo que era una zona de terremotos versus un Estado que no aprieta a las empresas que brindan el servicio de electricidad para que no se corte cuando se sature en verano, una no posibilidad de acceder al agua potable, que es un derecho básico y un derecho humano, recordemos que en nuestro país es un derecho humano. Uh-huh. Bueno, no, perdón, ya no, porque hubo una modificación en el Código Civil que lo quitó de tal manera. Tema también para charlar, pero digo, sigue siendo un territorio con una problemática tan básica como el acceso al agua potable. Totalmente. Bien, Sí, te escuchamos. Ahí, y hoy sin el acompañamiento de tus amigos perrunos, hubo un silencio, estábamos esperando. Sí. El frío, no, me parece que el frío el frío les ha... Los dejó mudos. hoy no tuviste la copa. Hoy se escucharon los de Norma. Hoy se escucharon los Bien, bueno, Lucre, te agradecemos esta columna, ahí te hicimos esperar un ratito, pero salió la columna, muchísimas gracias y nos encontramos el martes que viene. Por supuesto, y bueno, siempre gracias por el espacio. Bueno, abrazos grandes, Lucrecia. Pasaba entonces la columna de nuestra compañera Lucrecia Fernández, ya la clásica columna de Medio Oriente que Lucrecia todos los martes nos ofrece, hoy sobre el genocidio en Medio Oriente y el genocidio en Latinoamérica. (Música) Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Y ahora sí podemos decir que estamos en el último bloque de este Enredando día martes 13 desde La Bulla, San Luis. Y ya tenemos una temperatura que va subiendo un poquitito. Una sensación térmica de 9 grados y una temperatura actual de 11 grados. Ya se me traba la lengua. Y esto que me daba apenitas un rayo de sol. Bien, terminábamos ahí la columna de Medio Oriente hace ratito y ya la tenemos aquí. Nos vamos para el Rosario, nos vamos para allá. Coronel Baigorri, ahí escuchábamos a Norma que le decía a la compa Mónica, que ya la tenemos acá en línea. Buenos días, Mónica. ¿Cómo Hola. Te trata el frío? Muy buenos días, compañeras. ¿Cómo están? Igual que a todo el mundo, pero a ver, yo digo una cosa. ¿Podemos dejar de quejarnos? Porque, a ver, ¿qué pasó acá? Ustedes veían que le escribía en el chat que más allá de la temperatura estamos con un 70% de humedad. Entonces todo se siente mucho más. Venimos de la semana pasada. Antes de que arrancara esta semana, el fin de semana, el frío, estábamos con 30 grados, con una humedad muy fuerte en pleno otoño. Entonces, muy elevada, perdón, una humedad. Dejanos quejarnos, Mónica. No, pero no podemos seguir haciendo esto, por favor. Nos estamos quejando permanentemente. Nos quejamos en verano. Una de las que te gusta el frío, asúmilo, ya está. No. Realmente no es que me guste el frío, pero me gustaban los veranos de antes. Que, bueno, vos tenías un calor durante el día que te permitía estar en la pileta, tomar sol, un montón de cuestiones, pero la noche tenías algunas noches, varias noches que estaban, bajaba la temperatura. Esto ya, a mí este verano, la verdad, logró doblegarme directamente. Sí. Pero bueno, no, aquí también estamos en 5 grados, pero hay un 70% de humedad. O sea que todo se siente mucho más. Pero ¿saben qué? No sé cómo está. Bueno, Lucre no está más ahora aquí dentro del Gypsy, no. Pero que le iba a consultar a Lucre y si me está escuchando quizás me conteste por la chicharra también electrónica. ¿Cómo está el tema de la humedad en Córdoba? Porque recuerdan ustedes que, bueno, al final no llegamos a pasar los audios, se hizo en otros programas. ¿Se acuerdan que teníamos una entrevista con Cristina Salvareza? ¿Recuerdan más o menos sí. Para el 29 de mayo? Y charlando por fuera de la grabación de la entrevista con Cristina justamente me decía, justamente hablando de del cambio climático abrupto que venimos soportando los pueblos realmente, ¿no? A consecuencia, bueno, de la mano del capitalismo, si el Che hubiese nacido en esta época, no tendría Córdoba para ir a vivir mejor con su asma, ¿no? O sea, o a poder un poco... Nada, soslayar un poco el tema de los efectos del asma, porque realmente Córdoba también ha cambiado tremendamente su situación climática, ¿no? Entonces, bueno, justamente le iba a preguntar a Lucre, quería preguntarle si esto seguía así o no seguía así. Bueno, no sé, ¿cómo terminamos derrapándome en el tiempo? Ay, porque ya nos hemos transformado en señoras muy grandes que hablamos del clima y nos quejamos. Bueno, por eso yo quiero, a ver, yo en algún punto quiero correrme de ustedes porque la verdad que no quiero quedar como una señora muy grande que se vive quejando del clima. Entonces me voy a hacer un poco la linda diciendo, bueno, hace falta un poco de frío. Igual les cuento que fue muy cómico porque recién tuve un ataque, si se nota quizás que estoy un poco congestionada, un ataque de resfrío y me olvidé que tenía el Gypsy muteado y casi me tiró abajo de la mesa, ¿viste? Como te hacía antes en la radio, que metías la cabeza abajo de la mesa para estornudar y te corrías del mic. Pero bueno, ahora podemos mutearnos, lo que es la tecnología. Bueno, compa, 11:46, así que estamos ahí como vamos a tener que hacer unas breves locales, si se quiere, o anoche discutimos ir a Salpicón o Ropa Vieja. Bueno, contarles primero y principal, primero no sé si felicitarla, como la de, ahí escuchaba a Pamela, en realidad la voltereta, sí, yo diría la voltereta en la provincia de San Luis, ganando Juntos por el Cambio, y los hermanos Rodríguez A peleadísimos. Inclusive tenían ahí ese festejo a Gerardo Morales, mientras en su provincia hay una gran concentración de docentes y empleadas y empleados estatales peleando por un salario que realmente, la verdad que ustedes, no sé si leyeron más o menos estos días, la verdad ciertamente un piso de miseria. Están hablando de pisos de entre 30 y 40 mil pesos de los salarios docentes. ¿Lo han seguido, compa? Sí. La semana pasada tuvimos ahí a una docente de San Luis que está en la misma situación, una docente jubilada. Hay docentes jubilados en San Luis que estaban percibiendo haberes que llegan a los 20 mil pesos. Tienen razón. Yo la estuve escuchando, pero como siempre decimos, como es horario laboral, a veces escuchamos por parte, ¿vieron? No terminamos de escuchar. Bueno, ahí estaba Gerardo Morales festejando el triunfo de Juntos por el Cambio, ahí es vuestros pagos, olvidándose y corriéndose bien de lo que está pasando por sus pagos. Sigue el conflicto docente. A ver, hay una mesa de negociaciones, hay una idea de acuerdo en la provincia de Salta. Recuerden que hace cuánto, 15 días más o menos, compas, que venimos siguiendo el tema de las grandes movilizaciones. Por supuesto, en las dos provincias con leyes antipiquete, lo que, digamos, le hemos dado a... La nombramos como leyes antipiquetes, ¿no? Bueno, que gran parte de las provincias ya las tenemos incorporadas. Por supuesto, ya las guardan. Las leyes después, si las necesitan, las sacan y te hacen cumplir según el código penal. Como ustedes decían, durante todo el programa, paro de transporte. Probablemente en la ciudad ahí de San Luis, por ahí provincias más chicas, si se quieren, no se note tanto, no saben lo que es Rosario. No parece Rosario, no existe, compañero. Van mostrando y van subiendo lo que son las fotos en la terminal de ómnibus, en el centro y de la ciudad de Rosario. Y la verdad, no... Me imagino. Sí, no hay punto de comparación. Siempre yo... Me ha pasado cuando arrancó la cuarentena, recuerdan en el 2020, que ahí sí... podíamos notar hasta un cambio, porque para nosotras y para nosotros el paro de transporte en la ciudad de Rosario nos paraliza absolutamente. Igual hay que decir que anoche eran más o menos alrededor de las 20 horas cuando se confirmó el paro de colectivos, porque a las 19:30 horas se había pasado a un cuarto intermedio, porque se estaba discutiendo en Nación la posibilidad de poder levantar el paro de colectivo en su totalidad. Tipo 20 horas más o menos se anunció el paro de colectivo, con lo que implica para las trabajadoras, los trabajadores, organizarse en este esquema, ¿no? No solamente en el trabajo, vos también tenés el tema médico. Ustedes saben que yo vivo aquí también, vivo en una ciudad del cordón industrial, a muy pocas cuadras de lo que es un hospital regional como el Eva Perón, y la cantidad de gente que en el colectivo se baja o sube desde el hospital Eva Perón es muy grande, ¿no? Porque es un hospital regional, un hospital muy grande, un hospital escuela. Entonces, bueno, yo me imaginaba anoche lo que habrá sido para miles de familias pensar si en realidad hoy podían sostener el turno al médico. Comentarles que aparte, voy rápido, ¿no? me para. comentarles que aparte hoy estamos con un paro, no solamente paro docente en toda la provincia, sino también estamos con paro de los gremios. De los gremios estatales también, UPCN y ATE. El paro docente fundamentalmente se pensó para la fecha de hoy, este martes 13, no te cases ni te embarques, pero se pensó el paro docente por el tema de lo que están viviendo las escuelas, que son las balaceras y las amenazas, ¿no? Uh-huh. Sí. Como decimos todas las semanas, a ver, nadie se cree que esto haya sido obra de un grupito que en realidad quiere poner en jaque a las escuelas en sí, sino la verdad que ciertamente un plan pergeñado, la verdad que no solamente crean el terror, sino que si querían visibilizar, realmente visibilizaron. Arrancaron con ciertas amenazas al local comercial de la familia de la esposa de Lionel Messi, pero ahora se metieron con un tema muy sensible. Muy sensible, como es el tema de las escuelas, ¿no? Y la semana pasada escuchábamos justamente a Daniela Vergara, que es secretaria de Derechos Humanos de ANSAFE, que ya creo que más o menos nos venía anunciando este paro. Hay que decir que aparte el paro se da porque alrededor de toda esta situación, la semana pasada hieren a un niño en una balacera frente a una escuela. El ministro de Educación aquí de la provincia salió a decir que el paro en sí no iba a acontecer, digamos que el paro en sí no iba a resolver nada, que por qué el paro, bueno, una situación... era muy cómico, compañeras, porque cuando el ministro salió la semana pasada, tipo jueves, viernes, por ahí, creo que el viernes, a decir que plantear un paro en estas circunstancias no iba a colaborar en nada, tres hechos, amenazas en una escuela, balaceras en otra escuela, robos masivos, tipo lo que se llama robo piraña, en una escuela aquí de Capitán Bermúdez, también una ciudad del cordón industrial, también hubo que suspender las clases, y una escuela también que tuvo que suspender las clases porque le robaron todo lo que es la instalación eléctrica, o sea, la bajada del medidor, bueno, ahí se escuchaba a la comunidad educativa diciendo, pero bueno, ¿por qué el medidor? Porque el medidor no es de plástico, ni siquiera tiene un valor. Entonces te ratificás, digamos, que ciertamente todo esto que acontece es todo un plan orquestado, ¿no? Y en medio de las elecciones, por supuesto que se profundiza más, muchísimas situaciones se profundizan más, uh-huh, en medio, sí. ¿Quiénes quedamos? Nosotras y nosotros, digamos, ahí los laburantes de siempre, quedamos en medio de toda esta situación mientras ellos dirimen sus campañas políticas. Y acá te digo sinceramente, meto absolutamente a todo el mundo, ¿no? Bueno, bien. Esto en cuanto a lo que acontece en la ciudad. Igual contarles, también se viene ahí pergeñando quizás una idea de paro más general, o por lo menos un pedido de paro más general para la semana que viene, también en el marco de lo que viene pasando con las balaceras, con las amenazas. Uh-huh. Contarles bien. También, compas, que la semana que viene vamos a intentar a ver si nos podemos meter en este tema, porque ahí hubo una serie de allanamientos y se termina allanando un búnker, donde en realidad el búnker captaba jóvenes, mujeres muy jóvenes, menores de edad, muy jóvenes, desde distintas localidades con promesas de trabajo. Se termina encontrando no solamente el búnker, sino que aparte había prostitución, trata de personas. Eso te iba a decir, trata, claramente es trata. Exactamente, trata. Bien, a esto hay que sumarle que aparte, quienes regenteaban, se regenteaba este uh-huh. búnker, este búnker con trata de personas, pero además aparte pasaba el personal del comando radioeléctrico a cobrar la coima semanalmente, y aparte está la denuncia de violación a las chicas, o sea, pasaba, cobraba la coima y violaba a las jóvenes, que aparte fueron obligadas no solamente a prostituirse, sino aparte obligadas al consumo de estupefacientes, digamos, para mantener este ritmo, ¿no? Muy grave lo que viene pasando. Vamos a intentar la semana que viene poder trabajar más sobre este tema, ¿sí? Bien. Tremendo. No, fue tremendo. Fue realmente tremendo porque se hace el allanamiento como búnker, pero en realidad hay una denuncia previa, ¿no? Una denuncia previa de una de las chicas que logra escaparse, y el dato de colores era que fundamentalmente había mucho personal policial involucrado. Pero es lo que decimos siempre, si la policía no está involucrada, sería cuasi imposible o impensable que todo esto acontezca, ¿eh? Siempre es así, o sea, la policía, los poderes del Estado, si ellos no están, no hay fiscales, no hay jueces, no hay policía, los funcionarios políticos, si no hay ese involucramiento, no podríamos estar en esta situación. Por eso digo, querer pintarlo como un grupo de mafiosos, de mafias, digamos, uh-huh. y sobre todo de pibes y pibas pobres, digamos, que se reúnen y arman ahí una banda, una mafia, cierta, esos son la cara visible, quienes mandan a hacer el trabajo sucio, pero el trabajo fino y quienes se llevan las grandes ganancias, les puedo asegurar que no son esas pibas y esos pibes, ¿no? Uh-huh. Y aparte, por lo general, terminan muertos también o por las balas de otra banda o por las balas de la policía, sí. O muertos por el consumo de estupefacientes, bueno. Y que no podría sostenerse sin la connivencia de la policía. Es impensable, es uh-huh. impensable. Es más o uh-huh. menos como pensar que nosotras podríamos, todas las compañeras que hacemos el Enredando de los Martes, podríamos salir sin mate, digamos, es lo mismo. O sea, imposible, imposible pensarlo, ¿se entiende? No, sí, tiene sí. Que, hay un hilo conductor, por eso lo tomo a mate, digamos, que es quien nos permite estar al aire. Sí. Sí, vos sabés, Mónica, que acá la semana pasada dialogábamos con Marta Cejas en San Luis, la acompañamos desde La Bulla, actividades para visibilizar los, ya se han cumplido casi 11 años del femicidio de su hija, y el único implicado quedó hace unos pocos días absuelto. Lo sobreseyeron, en realidad, desde el término concreto. Él era la pareja de su hija asesinada, trabajador del comando radioeléctrico. Claro. Y lo que aduce esta madre es que su hija se enteró de un par de cuestiones vinculadas a todo ese submundo en el que funciona de manera perfecta la policía, y que su hija tenía información precisa sobre algunas cuestiones que ponían en jaque a la policía local, vinculada al poder ejecutivo y al poder legislativo, seguramente. Sí, al poder judicial, ahí está, gracias, y que eso hizo que este policía del comando radioeléctrico terminara asesinando a su pareja en ese entonces, Marilyn Cejas. Todo un entramado que se repite, que no es un caso aislado, sino que en muchos femicidios donde hay una pareja policía se suceden situaciones similares. Y que seguramente logró la impunidad, digamos. Uh-huh. No solamente se lo sobreseyeron. Claro, lo sobreseyeron. Ah, tenés razón, así uh-huh. empezaste. Bueno, aquí tenemos el caso famoso de Clemente Arona, que Clemente uh-huh. en realidad, en una disputa de pareja, si se queda de pareja, ni siquiera de pareja, ¿viste esto? Bueno, cuando uno es más joven, por ahí tiene alguna que otra pareja circunstancial, ¿no? Y en una disputa, digamos, por paternidad, pero verbal, en todo caso, esto de, bueno, cuando nazca yo me voy a hacer el ADN, y no me sigas porque yo, la mujer, digamos, la joven también, una chica muy joven, una funcionaria del PJ, Clemente diciéndole, bueno, si me seguís hostigando, yo voy a contar todo lo que me contaste, ¿viste? Porque salían de vez en cuando. Y bueno, repentinamente, Clemente es lo que se dice el patrullerazo fácil, ¿no? Repentinamente en un semáforo viene un patrullero, lo arrolla y también se garantizó la impunidad, ¿no? En este sentido. Por eso digo, siempre que uno sabe, puede... Es más, llega a conocer datos de pura casualidad, ¿no? Porque probablemente... lo que le pasa a esta joven, lo que le pasó a Clemente, saber determinados datos de la corrupción policial de pura casualidad por tus parejas, sean fijas o eventuales, y que ese dato en realidad después lo termine llevando a la muerte y que garantice la impunidad sobre ese crimen. Eso es uh-huh. lo que viene sucediendo. Bueno, compa, uh-huh. como estamos a 2 minutos ya para cerrar el enredando. Bueno, a ver, contarles primero, ya más o menos le conté aquí de la ciudad de Rosario, tener en cuenta que hoy están declarando en Chubut las compañeras y los compañeros que están siendo judicializados por todas las rebeliones que llevan muchos años. Ustedes recuerdan inclusive en plena pandemia el chubutazo, ¿no? Hace muchos años, hay mucha gente procesada, son siempre en general vecinas y vecinos que hace muchos años vienen defendiendo la provincia contra la zonificación para la minería a cielo abierto, ¿no? En defensa del agua, en defensa de los territorios, en defensa de los bienes comunes. Bueno, hoy están declarando, al mediodía va a haber más o menos tipo 12 cuando se termine de declarar, se va a poder escuchar por las radios del sur, Radio A, varias radios del sur, cómo fue la declaración de hoy y cómo continúa. Esto más o menos como para ir contándoles. Y de última, ya contarles, porque esto aparte es algo que con Mati lo hicimos, estuvimos colaborando, digamos, en esto que se llama las salidas colaborativas, en este caso con otras radios también del sur, que la semana pasada terminó quedando libre, digamos. Libre, a ver, con la posibilidad de un nuevo juicio, uno de los asesinos de Elías Garay, el compa mapuche, y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera, que es Feilberg, ¿sí? Feilberg, Rabacio no, Rabacio se le ratificó la condena, pero el tribunal. En Neuquén hay un tribunal que acá se le llama la Cámara, digamos, la segunda instancia, pero... la segunda instancia en Neuquén pide que se haga un nuevo juicio porque toma las palabras de la defensa, que en realidad se lo imputa a su cliente, en este caso Feilberg, por un delito, y como no se pudo probar ese delito, se lo termina condenando, pero en realidad es una condena media rara la del Feilberg, porque es un homicidio, esperen que no me, no, doloso, no, doloso no, un homicidio culposo y heridas graves culposas agravadas, una cosa más o menos así, ¿no? Yo tampoco creo, no voy a creer que el tribunal de primera instancia que condenó a Rabasso y a Felber también se le pasaron determinadas cuestiones. Bueno, bien, el tribunal que revisa en la segunda instancia esta condena, le da la razón a la defensa, pide un nuevo juicio para Felber, y ahora Felber rápidamente, pero en horas, libertad también, tiene que ir a firmar una vez por semana a la comisaría, fijar domicilio, bien, exactamente lo mismo que les pasa a las compañeras presas políticas mapuches que hoy se encuentran en libertad, también con restricciones, ¿no? O sea, y todo esto no se puede tampoco dejar de pensar, como venimos hablando de los femicidios, venimos hablando de la narcocriminalidad, no se puede dejar de pensar en el marco de esa mesa de diálogo que tuvo mucha controversia y esa firma que se pudo hacer de ese acuerdo muy, muy complejo, donde llevaron a las autoridades, tanto políticas como espirituales, del pueblo nación mapuche, las acorralaron con lo que decíamos la semana pasada, fue una toma de rehenes, compañeras con más de 8 meses de prisión política, todas con prisión domiciliaria, pero con las infancias viviendo con ellas, bueno, en situaciones muy, muy precarias, repentinamente se firma, pero aparte les puedo asegurar que ni siquiera se tomaron 48 horas para disimular, o sea, obligaron a firmar ese acuerdo rápidamente a las horas, casación y todas las segundas instancias de revisión que ya, digamos, porque en primera instancia se habían rechazado las excarcelaciones hasta entre 6 y 8 veces, ¿no? Pero rápidamente, pero en pocas horas, compañera, porque ni siquiera disimulan, casación entendió que la causa era excarcelable, por lo tanto, no había ningún sentido, no tenía ningún sentido negarle la excarcelación. Entonces, bueno, también todo un tema para comentar, pero bueno, quería presentarles un poco este popurrí, me parecía que no podíamos dejar pasar del enredando todo lo que ha acontecido estos días, pero también los últimos días de la semana pasada. Bueno, Mónica, de salpicón pasamos a... ¿cuál es? Popurrí. Al popurrí. Hubo otra palabra en el medio, pero se me borró. No, teníamos ropa vieja, recuerden que estábamos con ropa vieja. Con ropa vieja, popurrí. Claro, popurrí, pero viste que a veces, alguna vez tenés que tomarte y decir, bueno, por lo menos tiremos todos los temas. Si uno bien no puede desarrollarlos, sí por lo menos los podés tirar, y también es interesante porque, bueno, obviamente la audiencia... después toma lo que quiere o lo que le parece que quiere enterarse mejor y lo sigue investigando, ¿no? No, no sí, subestimamos a nuestra audiencia, siempre son personas inteligentes que saben para qué lado, qué es lo que más quieren escuchar o más quieren investigar, ¿no? Así es, y de paso también vamos armando nuestra agenda de temas locales que nos interesan visibilizar. Bueno, Mónica, sí, te agradezco. Lo que pasa, perdón, esto lo último, lo que pasa aparte, compañeras, que de verdad, por ejemplo, todo lo que aconteció, vamos al norte, Salta y Jujuy, o los tomábamos desde los medios alternativos, encontrar en la prensa oligopólica alguna referencia era muy difícil. Entonces, si ustedes lo recuerdan, o sea, era llamar permanentemente a compañeras y compañeros de los medios alternativos, pero también de otras organizaciones, que nos cuenten qué estaba pasando, porque era muy raro encontrar información. Es muy raro encontrarla sin una información. Así es. Bueno, Mónica, te agradecemos un montón el contacto y nos encontramos la próxima semana. Y mañana le pasamos la posta a nuestros compañeros de Radio Semilla y de DTL que hacen desde AMBA el Enredando a las Mañanas. Claro, y decir, no, un abrazo grande a las compañeras y a los compañeros, pero perdón, cuando dije paro de colectivo, esto que decían hoy ustedes más temprano, para el resto del país, no para AMBA. No. Y obviamente, suerte a las trabajadoras y trabajadores de AMBA, ¿no? Pero esto que decían claro, ustedes porque... era cuestión... Se levanta el paro de transportes, circulación normal, y acá en San Luis está todo parado, claro, y la bajada en ambas, pero en el interior no. Ay, viste cuando decís por favor. Claro, no, acá bueno, viste, como decía, como en Rosario es tan importante el transporte público, se ratificaba el paro, se ratificó el paro y sí estaba la noticia que en AMBA sí se levantaba, pero claro, acá en Rosario el titular tiene que ser si hay transporte o no, porque de verdad dependemos muchísimo del transporte urbano de pasajeros. Tal cual. Bueno. Bueno, compás, bueno, abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo a toda la audiencia. Saludamos a Matías en los controles. Hasta mañana desde Radio Semilla con este Enredando las Mañanas y nosotros la semana que viene. Chau, chau. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red.